I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Tanto sorprendente, ¿no? Porque ahí tiene que haber algo que no sé, ¿no? Primero se enclampa, ¿qué más pueden pedir, no? Para que se disuelva. La verdad que tiene que haber algo. Yo creo que la excusa de que si se entrena o no, yo creo que no es eso, ¿eh? Ahí tiene que haber algo más. Ya el tiempo lo dirá y a ver qué ha pasado en los Wizards. Porque la verdad, tenían un equipazo, sabían jugar muy bien, de hecho ganan a los TKC 21-6. Y fíjate. No, pues la verdad, no entiendo. Porque todo el mundo, pues eso, comentaba el tema de Wizards, están muy fuertes, tal, y de repente, llego por la tarde, tras, y me comentan, Wizards se ha disuelto. La verdad que ni yo ni mucha gente se lo esperaba. Y además, es que no han esperado para fichar, es decir, se ha disuelto y se ha disuelto. O sea, no hay vuelta de hoja. Sí, pues se han disuelto, no sé si se lo habrán pensado mucho, pero vamos, casi un día para otro, ¿eh? Han cogido y cada uno ha ido por un lado y fuera, ya está. Una pena, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero ahí siguen, bueno, está bien, la base, ¿eh? O sea que... Hombre, pero cuando ya dos o tres se van a otros clanes, por mucho que se sienten clan base, creo que no importa, ¿no? Hombre, pues la verdad es que no importa, porque si ya digamos que se va la estructura, digamos, se va el equipo, se van tres o cuatro del equipo, que son fundamentales, ¿no? Como es el caso de Slide, el caso de Raven, pues ya el equipo se echa abajo. Bueno, esperemos que realmente... A ver, creo que tenemos que parar la radio, vamos a pararla, vamos a arrancar ahí porque tenemos una conexión. En tres minutitos... Estamos dentro porque al parecer hay problemas con el buffer, entonces eso. En 3-4 minutitos estamos dentro, ¿vale? Hasta ahora. Hola. Parece que Locuendo está de moda, así que lo usaremos para advertir que la retransmisión se cortó durante algunos minutos. Cambiamos de mixer y el programa siguió su curso. Sigue escuchando Radio Behind. Bueno, pues lo siento por la tardanza que hemos tenido. Teníamos problemas con la conexión de Payu, que era nuestro mixer hoy. Debe quedar que, bueno, esta semana está de turno de noche. Todo lo vamos a comentar. Ya ha llegado 13.500, nuestro nuevo mixer. Saludos a Payu. Payu, que no pasa nada, que son cositas de directo. No hay problema ninguno. Saludamos a Jacket, que está por aquí ya. Jacket, buenas noches. Buenas noches. Y estábamos con el tema de Wizards. Jacket, ¿cómo lo ves? Bueno, pues me han comentado que Wizards se ha disuelto por falta de inactividad, que solo había tres miembros activos, que eran Bron, Raven y Shaun, creo. Y han decidido disolver el clan. Y Raven ya se ha ido a Bill. Y bueno, la cosa está en el aire. La cosa está en el aire, no. Wizards se ha disuelto. O sea, es que no hay vuelta de hoja. Bueno, se ha disuelto, es medio disolución, medio inactividad. O sea, podrían volver. Las tres personas más activas del clan ya tienen clan. Bueno, no creo que Bron no tiene, está buscando. Y Shaun creo que tampoco, Slade tampoco. No, Slade está en el NR, por si no lo sabes. Ya te lo digo yo. Ah, pues no lo sabía. Pues mira. O sea que se están buscando la vida todos. O sea que desde mi punto de vista humilde, repito, porque de paso que estamos hablando de esto, mando mensajitos a la gente que escribe en Gamer Mafia, aunque ya les he contestado, lo educadamente y lo mejor que sé. Bueno, el programa se hace para todo el mundo. El programa se hace, uno de mis propósitos, y Jacket lo sabe, era hablar de todos los clanes, pues sino que hablamos de CB en general y hablamos de las ligas. No solo habla de Wizards, de Win y TKC, sino que las últimas semanas TKC estaba primero, había problemas con Reyes y Judo, pues se comentó eso. En el foro de Gamers Mafia se comentaba que, bueno, mi pregunta hacia Vaquero de la semana pasada, ¿qué pasa? ¿Que es que los primeros no suman puntos? Pues mira, creo que fue Galien de ese que comentaba que, joder, este tío que no sabe. Pues mira, pues no lo sabía. Y lo digo alto, no es que no soy un profesional de esto. Lo hago por placer, por amor a la radio, me gusta. Y ante todo respetando. Entonces yo te he contestado lo mejor que sabía y lo educado que sé. Pero bueno, si te sientes molesto porque no sepa la puntuación de CB o cómo funciona el sistema de CD, pues nada, lo siento. A partir de la semana que viene me emplearé mi tiempo libre en leerme las normas de CD. Seguimos con el tema. Vaquero, ¿tú crees que Wizards volverá arriba? Yo creo que sí. Ya, digamos que han tenido una discusión y tal, no entraban, pero yo te puedo, no asegurar, pero sí el 80% puedo decir de que sí que se volverá a montar, como en su día el Víctor Queen, y está tan arriba. Ya que tú opinas lo mismo, ¿no? Sí. Lo mismo que va a quedar. Bueno, ya que yo te voy a poner entre la espada y la pared, lo siento. ¿Qué pasa? Es más, te lo he comentado antes del programa y dijiste, no comentes nada. Da igual, tío, esto es actualidad, esto es la radio y aquí hace falta chicha, tío. ¿Qué pasa? ¿Sois multisquad? ¿No sois multisquad? ¿Qué pasa? Cuéntame. Bueno, sí, hemos entrado en Climax, pero bueno, aún no llegamos el pack ni a RC ni nada. Hasta que no cumplan su parte del trato, pues no nos ponemos el pack ni a RC ni nada ni nos presentan en la web. O sea, llevamos el pack en el pot y eso porque nos han dado ya el ventrilo y eso, pero el servidor aún no ha llegado, entonces llega mañana, ya veremos qué hacemos. Y bueno, como se quería conservar el nombre de Bastion, pues hemos decidido ponernos climax.evasion. Así es una cosa intermedia. Pero bueno, El otro día me comentabas que habéis contratado a los servidores con unos yankees, ¿no? ¿O con quién me habías comentado? Sí, con PSU. Ah, no, el otro día no me comentaste PSU. Cabrón. Te cuento PSU, pero bueno, que el server que nos darán los de Climax será Killer Creation. Vale, a eso me refería, vale. ¿A la hora de jugar CB España vais a tener problemas o va a ser como un servidor nacional? No, vamos a... El CB España iremos con el servidor de PSU español, el CB Europa con el extranjero, que es el de Climax. Vale, Climax es una empresa que se dedica a... Porque yo es que no la conozco, perdona a la gente que no conozco Climax. Climax es una multi-squad que tiene juegos en Counter-Strike, Quake, Counter-Strike Source, Day Defeat y Aracol 2. Y bueno, está sponsorizada por NGG en New Life Systems. Y bueno, si queréis entrar en su canal de IRC es climax.e-sports. Y ahí bueno, lo sabéis. Ahí queda el temita, para la gente que no lo sabe. Son Evasion, ya que pertenece al clan Evasion, entonces ahora se han planteado pues meterse en una multisquad y bueno, están en negociaciones prácticamente cerradas, pero hasta mañana, pasado mañana como muy tarde, pues no se sabrá nada. La gente pregunta, ¿qué pasa con Wizards? Pues eso, había gente que hasta ahora mismo no lo sabía, me está preguntando de X-Files, si Wizards ha disuelto, si Wizards... Bueno, pues por lo visto sí, Wizards se ha disuelto por ahora, pero yo creo que por ahora no, porque cuando... 3 de sus miembros están buscando clan, tío. Tú puedes dejar, se puede disolver, pero si es que al día siguiente tres ya tienen clan, o dos, o exactamente pues, piensa que son gente buena y tienen fácil encontrar clan. Vale, pues no, es que luego, pero yo no digo que te ofrezcan, digo que tú lo aceptes, porque no te obligan a aceptarlo, ¿no? Hombre, a mí si me ofrece Rewind para entrar en Rewind, pues le digo que sí, ¿sabes? Otro ejemplo. Pero sin menospreciar a LNR, LNR no es Rewind. No, sí, ya, yo no desprecio a nadie, pero... Eso es a lo que me refiero. En las próximas semanas lo veremos, pero mi apuesta es que no van a volver. Vosotros dos decís que sí, pero yo digo que no. Yo hasta que no lo vea, que desaparecen en clan base, digamos que los TKC se ponen primeros, yo hasta que no lo vea en clan base, yo de momento digo que todavía siguen, claro. Es lo que es eso, que hasta que vea que en clan base desaparecen, porque todavía siguen en clan base, siguen los primeros. Entonces, bueno, mientras tanto para mí siguen. ¿Alguien sabe algo sobre este tema? War First Gen contra Mystic. ¿Alguien sabe algo de esto? Es un tema delicado que no quiero tocar mucho por falta de información, porque luego me acribillan en los foros. Por lo que a mí me comentan, Mystic intentó jugar una war con un tío registrado 3 horas antes. Se pidió un cambio de fecha de buenas maneras y Mystic no podía y no quisieron. Pero obviamente las normas permitieron, pues eso, un cambio de fecha, pero pues eso, de malas maneras. Entonces luego se jugó, pero bueno, al parecer hubo problemas. Esto me lo han comentado, no lo pongo, o sea, no me juego las manos por ello. Bueno, me lo cuenta gente de, para mí, de mi confianza. Entonces, bueno, si algún Mystic quieren comentarme algo, pues nada, en el IRD aparezco y me pueden comentar lo que quieran, porque lo hablaremos. Más, clan base. Vamos con clan base. Poco movimiento esta semana, ¿no, vaquero? Sí, la verdad es que ha habido poco movimiento esta semana. Por ejemplo, hacía alguna war que sí que me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, fue la de el Firgen, ¿no? Que ganó a los 4 frag, a los Brutals. Luego los Wizards también ganaron a los TKC, 21-6. Luego lo demás, digamos también los DT, ahí los tienen, ¿no? Los Destroyed, que llevan 2-0. Y la verdad es que están pegando muy fuerte. Están retando, pero a los de arriba. O sea, que va por el título. Bueno, me están acribillando. Hay gente de Mystic que es del clan. Eso le han dejado caer a alguien por aquí. Pero bueno, es que me acaban de aparecer privados en el IRC. Además de CB, no quiero dejarlo pasar. Vaquero, TKC, ya no TKC. ¿No? Bien, pues ya no soy TKC, lo voy a hacer oficialmente, ¿no? Porque por lo que sé somos demasiada gente y hicieron 2 escuadras, cosa que no compartía idea. Y tuve unos problemillas y lo único que pude hacer pues coger y irme de los TKC, ¿no? Y le deseo toda la suerte del mundo y a ver. Otra cosa no podía hacer, lógicamente. Bueno, si yo te una idea, ¿no? Yo te voy a preguntar y te voy a poner a la espalda a pared. Es que... ¿cómo te lo digo? Ofertas. ¿Qué ofertas tienes? ¿Ofertas? Pues si es que soy muy malo, bichi. Pero bueno, ofertas, pues tengo los Reload, pues están muy interesados en que vaya con ellos. Tengo muchísima amistad con Trípode, con King y muchísima gente, ¿no?, de los Reload. También con lo que, por ejemplo, Élite de los DE, ¿no?, y Kerti, esta gente también se ha ido de los DE y tienen pensado montar una parte, ¿no?, un nuevo equipo, y han contado también conmigo, pero claro, no es nada oficial, son tiros que se oyen, pero no sabes por dónde, ¿no? De momento quiero estar jugando en los públicos un rato y tal, y ya la decisión que tome, ahí se quedará. Bueno, yo ya yo te lo voy a hacer público también, y sé que te lo estás planteando de venirte al NC, lo sé que te lo estás planteando, porque nuestra amistad puede hacer que vengas al NC, y eso lo sé. Te lo estás planteando nada más un tiempito, para tomarte tu tiempito de tranquilidad, debido a que, bueno, últimamente estás un poquito quemado por ciertos temas, pero bueno, este Omi, ¿quién es? Oye, que me han cambiado de canal. Bueno, subirá Omi. Bueno, pues lo dicho. En breve hablaremos sobre los nuevos fichajes, a ver qué pasa. Clan base, ¿por dónde íbamos? Mucho movimiento no ha habido. La verdad es que no. No, este no ha habido poco movimiento. Bueno, hay que destacar, Wizard TKC 21-6. 21-6, sí señor. Jugaron, digamos, los titulares de los TKC, y los Wizards, pues potencialmente, digamos, tienen un equipazo, y pero por lo que sé es muy fácil, fue fácil para ellos. La verdad me sorprendió mucho, ¿no?, el 21-6. A mí, yo, de hecho, no lo jugué, si no perdemos de más, pero bueno. Y nada, y fíjate, así está la cosa. 21-6 y fíjate, y se disuelven. Primero de CB y se disuelven. No me lo explico. Pero bueno. Es que hay unos, es que son cosas que me impresionan, ¿no? Porque Wizard primero se la han currado 8-1, 8 seguidas ganadas. Y que ahora se disuelvan, algo tiene que haber ahí. Yo no me... Vamos, porque si gente pueden tener la que quieran. Los Wizards, vamos, a mí, ya ves. Los Wizards pueden coger a la gente que quiera. Pero vamos, que si suelven... Yo lo que te he dicho, chica, hasta que no lo vea en clan base, ¿no? Que hace primero, yo no te puedo decir que si suelven o no. Lo que bueno, sí que es oficial es que Slide ha ido a los LNR, por ejemplo, Raven a los Bill, eso sí. Pero, mientras tanto, hay que esperar. Bueno... otra war que yo creo que hay que destacar, X3M contra X-Gamers, 21-18. X3M lleva 3 jugados, o sea, miento, lleva 5 jugados, 6 jugados, 5 ganados, 1 perdido y 3 victorias consecutivas. Extreme Sports Club, si no me equivoco, es el clan de Fénix y esta gente, si no me equivoco. Déjame mirar, estoy mirando, es que me tarda un poquito sí, el clan base. Sí, así es. José Niño, los antiguos Control. Sí, se aparece con el logo del Control. Entonces, Wars, digamos que poco más, digamos, con algo de chicha. PSOX contra BV y 23-17. DT contra Emotiv 21-13. Yo creo que este ha tenido que ser buen partido, ¿no? Sí, tuvo que estar muy bien ese partido. Pero 21-13, sí, pero es que piensa que los DT es que tienen un equipo bastante bueno. Pero de todas maneras, ahí está el Mephisto, que el Mephisto es un, bueno, es un jugador increíble, el Shaker, ¿no? También es muy bueno. Está también el Ghost. ¿Con cuál? Sí. Gente que, lo que te he dicho, que van a por el título, van a por los de arriba. Pero de todas maneras juegan muy poquito, ¿no? Sí, se juntan un poquito, pero vamos, que cuando se juntan, ganan. Eso ya te lo puedo garantizar yo. Bueno, vamos a empezar con... Yo creo que hay que hacerlo. Hoy no vamos a analizar ligas, como os comentábamos antes. Digamos que tampoco queremos abusar mucho de las ligas, entonces vamos a hacerlo pues a lo mejor una semana sí, una semana no, luego a lo mejor dos semanas sí y una no, para ir descansando un poquito. Pero hoy vamos a hacer una especie de debate interesante con chicas en el TS. Vaquero, si quieres, vete bajando a la gente que has traído invitada, porque la verdad que hoy puede estar muy interesante. Vamos bajando a Kukina, a Nena Chula, a Nisa, a Omi y a Ilika. Ya está. Hola, Nisa. Hola a todas. Baja, Nena, que te la dejaste arriba. Te dejaste a Nena arriba. Bueno, pues buenas noches a todas. Bienvenidas a Radio Behind. Buenas Nena, buenas Nisa, Omi, Ilika y Kukina. Buenas. Buenas. Hola. Hola. Hola. Bueno, la verdad es que a mí me agrada que haya cinco chicas. Falta Uri, que no ha podido llegar, pero ha sido la primera entrevistada, la primera mujer entrevistada en Radio Behind, que juega a COD. Y no ha podido estar, pues porque me dijo que hasta las 10 o así no llegaría. Entonces, como algunas chicas de vosotras tenéis prisa, pues hemos adelantado un poco el tema. Yo tengo una pregunta para vosotras, que es, yo creo que es la pregunta típica. ¿Hay discriminación en el COD? Sí, cariño, te digo. Sí, mucha. Pero una de sí, que hacer un plan de tía. Pero hay que... ¿Por parte de quién? De la mayoría de los tíos. Que se creen que por ser tía no podemos ser buenas. Y podemos ser mejor, igual o mejor que algún tío. Bueno, aquí estáis cinco. Con Auri seríais seis, porque nos montáis un... Tenemos un clan. ¿Tenemos un clan? Estamos... Pero soy... Somos las Bad Girls. No, bueno, ¿por qué no montáis un clan oficial? Oficial, no. El clan Bad Girls se montó simplemente por el hecho de juntar a todas las chicas del COD y ponerlas a jugar todas sin que dejaran el clan donde estaban, poniéndolas un servidor y juntándonos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es mucho lío y no nos conocemos. Igual con el tiempo lo haremos, pero de momento está bien así. Bueno, Kukina, tú eres de MAU, ¿no? Sí. Nena, ¿tú? FPS, bichi, soy la loca. Ya, hombre, pero como te has movido de clan últimamente y hace tiempo que no hablamos, pues yo qué sé, yo no sé dónde estaba. Nisa, ¿tú? Yo estoy en el NR. El NR. Omi, ¿tú? Yo juego con los Spear. ¿Y Ilika? Yo Brutals. Brutals, o sea que vaya, no jugáis. Joder. En... a mí me han acojonado, colega. Yo con las chicas no juego. A mí me acojonan. Ya me hizo una de los Brutals, tal. Digo, madre. Sí, el NR. Brutals. Madre mía. Que si Mau. Ojito. Ojito, que también estoy. La servidora está en XS también, chiquillo. Que... Es verdad. La nena está en XS. Vale, hay que destacarlo también. Que destacar, lo único que hay que montar un clan perfecto, y lo monto yo, como ahora, ese es lo mejor que hago. A ver, lo que a mí me interesa, a la hora de que os discriminen, porque yo creo que sí que la hay, pero bueno, mejor vosotras no lo vais a decir, ¿de qué tipo, yo qué sé, qué tipo de comentarios os hacen? Bueno, una vez hizo uno en Games Mafia. No sé si puedo decir el nombre o no, pero bueno, que a él no, dilo. Igual. El Sugar Ray, conocido por casi todos, que él mismo me dijo a mí que cualquier chica que juegue al COD, la que sea, nunca jugará mejor que el peor chico que juega al COD. Así que eso ya creo que está más claro el agua, ¿no? Y creo que es muy falso, porque hay muchas de nosotras que jugamos mejor que muchos de los chicos, así que... Hombre, de todas maneras, aún sin verte jugar a ti, Ilia, y sin ver jugar al peor de los chicos, me parece un comentario un poco... ¿Fuera de lugar? ¿Túpido? O fuera de lugar, sí. Pero bueno, es eso, es un comentario para ofender, ¿puede ser? Ay, sí, pero eso no es nada, para llamar como comentarios atención, que me han... sin más. Ay, de eso es flojito para comentarios que me han dicho a mí. A mí me han dicho que qué hago jugando alcohol cuando podría estar chupándola por ahí. Tan fuerte como lo estáis escuchando. Qué fuerte, ¿no? Yo me he quedado blanco, ¿eh? Yo no sé cómo la gente puede decir eso. No, sí, hombre, Nisa, tú has estado conmigo muchísimo tiempo y... Ay, Nisa, es que sobra las palabras entre tú y yo. Bueno. No, por Dios, no. Que... ¿No crees que somos tías? Sí, eso suele pasar a mucho. A mucho, y dándole mi messenger, enseñándole fotos, hablando conmigo en el TS, y dice que no, que tú no eres una tía. Dice esa forma. A mí hay algo que me resulta curioso. A lo mejor estaba jugando en un servidor público Y yo lo recuerdo de verlo con Nena, ¿no? Que a veces antes jugaba con bastante con nosotros en el NC. Y la veías jugar y decía, ah, que la Nena es una tía, ¿no? Y ya directamente le empezaban a pedir el X-Fire. Directamente. Eso es. Directamente. Muchas veces te tienes que cambiar el nombre y no pones un nombre de chica porque no te dejan jugar tranquilamente. Te empiezan a pedir Messenger, el X-Fire, te empiezan a pedir de todo, a ver en qué test estás y todo. Porque no te dejan jugar tranquila. Que si queremos ligar, nos vamos a un chat. No entramos al COD. Pero bueno, en el COD también se puede, ¿no? No, claro que se puede. Has dicho todo. ¿Alguna de aquí tiene novio jugando al COD? Yo lo tenía. A mí yo lo tenía. Para Nicolás es Slice. O sea, todas. Bueno, ¿no? Ya no. Todas. Sí. Pero yo creo que al menos cada una de nosotros ha empezado a jugar o a juegos online, pero sobre todo por novios o por exnovios. Porque nos hemos viciado y dices, o puedes con ello o te unes a ello. Y dices, no puedes que tu novio te quite el ordenador, exacto, pues ya te coges y te unes a jugar con el ordenador para el tiempo compartirlo. Pero ya una con cosa novios. Es que ya pasas del novio y te centras en el ordenador y en el juego online. Que en este caso sería lo que haría él, ¿no? Si no te llegas a unir a él. Eso es, ¿para eso lo haces tú? Pues yo, como os lo digo, me vicié por mi hermano pequeño, que lo conoces tú ya, Vichy, y no tengo novio, tu hermano, pero he tenido novio de aquí. No, hombre, tampoco tanto. Es una máquina, un enfermo no. Es un enfermo, tío. ¿Un enfermo por qué? Es un enfermo del COD, está enfermo, tío. Ya no juega tanto, ¿eh? Joder, antes, tío. Es verdad, porque eso vosotras, ¿no? Lo tenéis que llevar un poco mal, ¿no? A lo mejor que quedéis con el novio se tira 4 horas, ¿no? Jugando al Call of Duty. Pero eso es algo luego es cuando te compras tu propio ordenador y pasas de él. Sí, entonces, ¿cómo le sientas? Claro, lógicamente. Entonces, ¿cómo le sientas? A ti, si compras el ordenador, es difícil, pero luego ya te compras tu propio ordenador y es cuando él dice, ¿qué pasa? Que no me hace caso, que más, claro, que me ha dado de lado, ¿no? Pero el ordenador. Oh, y otra pregunta curiosa, comentarios de familia y entorno. Que está muy loca. Sí, que es cosa más rara para una chica. No, y que si te aburres ahí, 2 horas ahí jugando a eso, ¿no te aburre? A la hora de... No, dime, perdona, dime. No, es que hay muchos comentarios, hay cosas de esas tan flojitas y cada tontería como la que he dicho antes. ¿No estaría mejor que hace que estamos tantas horas jugando al COD, cualquier cosa de esas? ¿No tienes cosas mejores que hacer que hace una tía jugando al COD cuando a eso no le va? Son muchas cosas. ¿Y cómo empezasteis vosotras aquí en el Call of Duty? ¿Cómo jugasteis? ¿O a través de un amigo que os enseñó o a través del novio? ¿Cómo empezasteis? Yo empecé en el Medal. Yo empecé en el Medal y ya de viciada me pasé con los Mava al Call of Duty. Y pero fue todo por mis novios, porque dije, como no compartía mi tiempo con él, digo, bueno, o te puedes con el enemigo o te unes a él. Y al final le dejé y me quedé con el ordenador. ¡Ah, man! ¡Hostia! Eso es muy buena, Cookie. Muy buena. Muy buena. Bueno, yo tengo a mi novia aquí escuchando el programa en la radio, digo, en el portátil, y yo intento convencerla para que se meta al COD, pero no hay tu tía, ¿eh? Pues déjala unos días con nosotras. Yo te digo, tía, a mí nunca me han gustado estos juegos, pero nunca. Y así cuando verías, ya si te vas aburriendo, te pones a ver cómo juega él y tal, y dices, venga, déjame a mí ahora, un ratillo. Y así un ratillo y un ratillo mañana, que cuando no te das cuenta ya estás tú también jugando. Bueno, así yo tengo que... tengo una pregunta por parte de 13500, que lo podéis ver ahí en el canal, pero no puedo hablar porque ahora mismo es el mixer, entonces no podría remezclar. Él dice, con la de tíos que hay, ¿por qué se aferran a esa cosa que llaman novio, que anteponen al COD a su relación? Con lo que ha dicho de o te unes al COD o te piras. Eso lo ha dicho alguien antes, no sé quién. Entonces, ¿cuando dejas al novio, dejas el clan? ¿O cuando dejas el clan, dejas el novio? ¿Cómo es el tema? No está relacionado. Tú no. Te puedes viciar por tu novio o por un amigo, o como fue por mí, por mi ex novio. Pero yo le dejé y yo seguía porque estaba viciada a esto. Y, pero no lo mismo, porque ya son, ya formas parte de un clan, ya tienes amigos y tienes gente conocida. Ya no es tu novio, ya son amigos, aparte. No porque dejes al novio, bueno, hay veces que si tu novio está en el mismo clan puede haber roces, pero... No, bueno, Anisa, ahora si no me equivoco, tu novio y tú vas a jugar juntos en el mismo clan, ¿no? Sí. ¿La relación va a empeorar o cómo va a ser el tema? Para nada. Así lo tengo más controlado. Sí, ¿no? Lo digo por lo de... Cuando te hable jugando en la guardia, ¿te va a llamar cariño o te va a llamar Nisa? Ah, cariño. Cuando estamos jugando, somos enemigos. Cariño, me cago en la puta, joder, cariño. Casi siempre demanda lo que tengo que hacer. Pero bueno, yo me dejo enseñar. ¿Es muy pesado o qué? Qué va. Bueno, si no, yo también. Yo en el juego le dejo, pero luego le mando yo. Bueno, tampoco queremos entrar en detalles. Yo tampoco quiero saber tanto. Qué nombre, nos lo pasamos muy bien jugando. Vale, sigue. Tú sigue con comentarios, que ya me da la risa. Nos lo pasamos muy bien jugando, muy bien. A ver, Ilika, ¿tú tienes novio? Sí. Pero me refiero que juegue al COD. Sí, el moro de los Next Level. Ah, el moro, hostia, ¿eres la novia del moro? Joder. Hombre, creo que serás el único que no lo sabe. Esto... ¿Sabes qué pasa? Yo... No, Vichy. Ilika, yo no te conocía, yo conozco al moro, lo veo en el Messenger y le he hablado algunas veces con él, pero poco más. O sea, si no está conectado ahora, si no ya decía, bueno, vamos a dar un saludito de todas maneras, porque le tengo aprecio. Omi, ¿tú? Sí. ¿Y juega al COD también? Sí, también. Joder. ¿Y quién es? Les Mod. ¿Y dónde juega? En el Indir. ¿Qué pasa? Es que estáis todas enganchadas. ¿Y Cuquina, tú? Tú sí que tenías novio y jugar al COD, pero ¿quién es? Yo no. ¿Ah, tú no? Yo, libre, ¿no? Sin compromiso. Ya te lo he dicho, mira, yo he dicho mil veces a Cuquina. Un aplauso, no, un aplauso. Bravo. La única que se libra, sí señor. Muy bien, Cuquina, sigue así. Que no te dominen. Bueno, y Nena también. Nena tampoco tiene novio. Por eso, Nena tampoco. Yo tampoco, pero también lo he tenido de aquí del juego. También está un muchacho de aquí del juego. Y yo pregunto, los novios actuales, es decir, Nisa, Omi e Ilika, ¿son de la misma ciudad que vosotros? O sea, perdón, que vosotras, ¿o os conocéis solo del COD? No, yo lo conozco desde hace montones de años ya. Llevo bastante tiempo con él. Empecé con él después de esto. Yo también. ¿Venimos a tú? Yo llevo casi 3 años con él y llevo 1 año jugando. Sí. Vale, o sea que es conocido, vale, o sea que no es una relación que haya empezado pegando tiros, ¿no? No. Bueno, eso está bien. Pero pasa, pero pasa porque se oye por ahí unos cuantos comentarios, ¿qué pasa? Tenemos a otra chica en el clan, ¿qué pasa? Que conocía a un chico jugando al COD y está con él. Para vivir con él. Y pues son de ciudades diferentes, así que suele pasar. Bueno, vamos a hacer, acaba de entrar Auri, vamos a hacer que entre el TS, porque a mí me apetece que esté, porque ha sido la primera chica que hemos entrevistado en el programa, y bueno, a mí me apetece que esté. Vaquero, ¿tienes algo más que preguntarle a ella? ¿Alguna curiosidad? Yo simplemente nunca se me olvidará, ¿no? Una frase que hizo Cuquina, no sé si te acuerdas, a un tal Sodic de los LNR, que te empezó a entrar y tal, y dijiste tú, pero si yo contigo, vamos, ni a pasear, puedo ir. Eso ahí, pero la porque, Cuquina... Pero porque era un niño. Oye, un respeto a Sodic, ¿eh? Un niño, sí, para sí, mí. Sí, claro. Ya te he visto, Cuquina, que porque tú no quieres. Ya, ¿eh? ¿Y qué le da tu mujer, vaquero? Bueno. Bueno, que nos estamos yendo por las ramas de Úbeda. Pero, ¿eso de mi mujer? ¿Cómo es eso de mi mujer? ¿Estás casado? ¡Qué fuerte! A mí no me lo dijiste nunca. ¡Qué fuerte! Y a mí no me lo dijiste. Y yo pensando en ti, de verdad. No, y yo aquí detrás de Cucina y no me dice nada, le escribo todos los días poesía y tal, así surro al oído Luis Miguel y no me hace caso, pues nada. Entonces, o sea, que el rollo de que entre las 5, 6 o 7 que jugáis, ¿os planteéis montar un clan? No, pero somos, mira, ahora mismo he juntado a 15 chicas del Call of Duty 2 y ahora mismo, bueno, porque he estado un poco abandonando un poco por el trabajo y cosas y demás cosas, pero tenemos hasta servidor de chicas del Call of Duty y página web, y poco a poco a veces nos juntamos más a menudo y podemos organizar unas cuantas jugar con los chicos. Ah, bueno, bueno, es interesante, ¿eh? Es interesante, ¿qué sí, señor? ¿Cómo es la página web, Cuquina? Está en construcción todavía. Tal vez está bueno. O sea que no. Pero tenemos servidor del COD. ¿Y quién nos lo proporciona? Los MAU. Ah, muy bien, vale, ahí enchufe. Así que si alguna chica nos está oyendo y que quiera entrar al clan, no tiene que pagar nada. Bueno, vamos a dejar Esto, vamos. Aquí me están acribillando, buscando, vamos. Cuquina, tienes ya 30 chicos aquí para ti, ahora mismo. No sé qué has hecho, has estado 20 minutos y me has revolucionado la gente, Cuquina. Baja Uri cuando puedas, vaquero, que es que yo tengo problemas en el TS y no sé por qué, y no me deja bajar a la gente. Buenas noches, Auri. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nerviosa, como el primer día, ¿no? Qué hambre, no tanto. Oye, no. Bueno, pues Auri, te presento, que no sé si las conoces ya, a Cuquina, a Nena, a Nisa, a Omi y a Ilika. ¿Las conoces a todas? No, todo. Bueno, Auri. Bueno, pues presenta a Auri, es del paquete Team y os garantizo que tiene nivel. O sea que si queréis escucharla, tiene nivel. Pues ya hablaremos. Juega muy bien. Y de eso doy fe que tengo jugado contra ella y le pega bien. Auri, estábamos hablando del tema de. Al principio hablamos de la discriminación. Tú sigues pensando lo mismo, ¿no? Los tíos sí. Nos discriminamos. Sí. Pero tenéis que entender que es un poco curioso, ¿no? Sí, eso se entiende. A ver, yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo son ciertos comentarios. ¿Por ejemplo? Pues lo típico, ¿no? Que entras y ya lo primero que te dicen que es que eso está buena y tonterías. Bueno, Cuquina, por aquí me están comentando algo que tengo que decirlo. Cuquina, ¿tú conoces a Talenboque? Sí. Me dice, dile a la gente que no se hagan ilusiones, que la Cookie me tira los trastos a mí. Dale recuerdos de mi parte. ¿Esto es verdad? Porque si es verdad. Ah, sí, esto al final. Dice, esto parece al final ya de Patricia. Sí. Esto, hola, que entre la abuela. bueno, yo quiero dar la bienvenida. Baja Mikel, porque yo creo que Mikel tiene que estar aquí. Mikel tiene que dar su opinión acerca de esto. Mikel nos revoluciona la radio. Mikel, buenas noches. Mikel de los Mao, buenas noches. Buenas a todos, ¿qué tal? Mikel, estás rodeado de mujeres. Lo que tú siempre ya has soñado. Vaya, no te digo más. Y nunca vas a cumplir. Eso lo tienes claro, ¿no? Bueno, eso depende. Como hay enchufe con el tema del server. Sí, bueno, pagando. Puede... Mikel, ¿tú crees que en sí los hombres discriminamos a las mujeres que juegan al COD? Yo no creo que se discrimine en el sentido de la palabra de discriminar por sexo. Yo creo que lo que se hace es discriminar porque hay mucho salido en el COD, que no es lo mismo. Porque la primera pregunta que se les hace siempre a las chicas es aquella de, ¿estáis buenas? Pásame una foto. O sea, es la primera, ¿no? O sea, el problema es la salidez que hay, pero yo creo que aquí y en todas partes. O sea, los tíos somos así. Esto es muy bueno. Me lo manda Prodi. Cuquina, tú que pareces el representante del clan. Me preguntan por aquí si aceptáis gays. Uy, eso que es corto, está lleno. Ahora no vais a discriminar a los gays, ¿no? A ver qué pasa. No, no, no, no discrimino. Y encima que el coche está lleno de gays. Hay uno de los días que es el chuso. No digas nombre, ah, no digas nombre. Madre mía. Se cubren por detrás, ¿no? Sí, está lleno. Joder, colega. Pero no discriminamos. Lo único que cortamos por lo sano. Si quieres entrar grande chica, te cortamos por lo sano. O sea, que gays no interesa, ¿no? Tiene que ser con mujeres. Tiene que ser mujeres. ¿Te dan un plan de gays? Sí, eso, ¿eh? Yo creo que había muchos. Hay muchos para ellos. Dos veces y no me quejo como vosotras, niñata. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿En la tumba? ¿Y quién habla por ahí? De todas formas, sí que las chicas están más sometidas a más presiones en el juego que los chicos, ¿eh? Eso está muy claro. Punto número uno, porque muchas veces comparten el PC con el novio, y es el novio el que acapara el PC. Y punto número dos, porque luego... Ya, pero luego se pasan del novio y se quedan con el PC del novio, y pasan el novio, viene el segundo tema, que es que todos los tíos lo primero que hacen es tirarle los trastos, o sea, directamente. Da igual, y hay jugadoras muy buenas en el COF, pero muy buenas. Kukina, Ilika... La loca, de jugadoras muy buenas, que nos dan una pana Valkyria, a cualquiera, también, Valkyria, Xerox, o sea. Mira, Xerox de Basio me dice, ¿y si nos cortamos el tema, entramos al clan? Sí. Pero cortamos nosotros. ¡Qué horror! ¡Hala! Pues sí, a por encima guerreras. Tenéis una jeta que yo me quedo asustado. Vaquero, baja Casti, que tengo ganas de que esté Casti aquí. ¿Tenéis una guerra? Joder, buenas noches, Casco. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buena. Bien. Me alegro que estés aquí. Sé que has hecho un esfuerzo para estar, pero yo sé que no has hecho el esfuerzo por mí, sino porque en el T6 mujeres y te interesa estar aquí. Omi, dile a tu marido que baje el micro o que no hable o que vaya a hacer la cena hoy. Yo le toca. Joder. Venga, marido de Omi. Cariño, no grites tanto. ¿Eh? No grites tanto. Joder. Que te soy igual a ti. Luego dirán que el COD no es un juego de familia, ¿eh? Eso. Todos a la del micro. Casti, te comento. Ahora tenemos una entrevista a 6 chicas. Pues, oye, tu marido lo vive, Omi. Tu marido lo vive. Oh, sí, madre mía. Han hablado de mí. ¡Toma! Bueno, Casti, ¿por dónde iba? Omi, bájate la sensibilidad del PS, por favor, que es que se te escucha más por el micro. A ver, Casti, ¿por dónde íbamos? Vamos a centrar esto. Hoy tenemos a 6 chicas en el TS, una entrevista en general a las chicas sobre el tema de discriminación y tal. Para la gente, a las chicas que no conozcáis, a Casti es el moderador de Gamers Mafia y ese que lleva el tema de los de Pum Booster y bueno, la configuración de los servidores. Casti, ¿tú crees personalmente que hay discriminación en las mujeres a la hora de jugar al COD? Yo te puedo decir que en mi clan hay dos y nunca las he escuchado hablar de eso. A partir de ahí, yo no creo que la haya. Creo que tal vez hay un poco de machismo en cuanto a que va, es una tía y no me va a hacer nada, ¿no? Pero en definitiva sí, mucho más además que el resto. O sea que en sí, ¿crees que hay algo de discriminación? Un poco. Sí, además por aquí estoy viendo, bueno, un poco sí. Además por aquí estoy viendo algún nombre de alguna que alguna vez la has visto dar fuerte. ¿La has visto dar fuerte? Sí. ¿Eso se puede interpretar? Al juego. En el juego. Vale. Es que esto hay que matizarlo porque ya no estamos entre hombres. En el juego. Yo tengo otra duda. Imagínate que ahora mismo estamos en el TS 6 o 7 tíos, o 8 tíos, ¿vale? Y se dice, es que en el clan LNR hay una tía, no se comenta nada más, solo. Hay una tía. Y de repente se escucha a alguien, ¿y está buena? Esa es la típica pregunta después de decir, hay una tía. Las mujeres, por... Es verdad, Casti. Como todo en la vida, buitres hay en todos sitios. Castillo, pero eso pasa siempre. No lutres, no, eso pasa no, siempre. Siempre. No, pero sí, pero con todo en la vida. Estás mira, yo te digo, oye, que entra una compañera nueva. ¿Cuál es la primera pregunta siempre de alguno? Es lo mismo, es en todos los ámbitos, no es extrapolable exclusivamente al juego. Pero la diferencia es que, sí, pero es que pero la diferencia es que las mujeres, pero la diferencia es que las mujeres sufren de que las ven entrar en un servidor y lo primero que hacen es pedirles el X-Files. Eso no pasa en el trabajo, porque tú vas a trabajar, tienes una compañera y lo primero que haces no es pedirle su número de teléfono. Bueno, yo por lo menos. No, la invitas a café. Entonces, y si te pide cerca, sí. Si te pide cerca. O le dices que si tiene alguna duda. Oye, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Yo creo que las mujeres... Oye, que si tienes alguna duda, te ayudo, ¿eh? No sé. Las mujeres que jugáis al COD lo que deberíais hacer es poneros fama de feas y gordas. Entonces ya no nos molestarían. Y tampoco, porque como se las conoce por el juego, pensarían que es un farol, que la tía está buena y se hace la fea para que no la molesten. O sea, es que estamos muy saludos en general. Con nombre del chico. Es así. Yo busco War, yo siempre he estado entrando en clanes y en los TS de los clanes, y simplemente, bueno, he escuchado de todo, y escuchas de todo, y dices, ¿qué pasa? Que viene otra a pedir War y también le pedís el Messenger y todo, digo, no. Pues que es así, siempre ha sido así. Pero da igual. Ya te acostumbras a todo. Mira, chico. Mira, tú entras aquí para jugar, no tienes que fingir nada. No como muchos tíos que fingen ser tías. Yo entro aquí a jugar a pasármelo bien y no tengo que fingir si soy guapa, si soy fea o no. Yo soy como soy y si lo quieres así, pues vale. Oh. Y lo que no me pueden venir es eso, diciendo que por ser una tía no puedo jugar a este juego cuando no hay prohibiciones. Yo pienso así, y muchos me conoceréis por loca, que ahora me he cambiado el nombre porque estoy harta de ese nombre, y le doy mucha paliza a más de uno. ¿Sabes? Ahí, bien dicho. Mucha, y a quien quiera, yo se lo he dicho. A quien me gordea, mira, cuando fui a algún server muchas veces, dice, tú tienes que ser malísima. Y digo, venga, un uno contra uno, y le he ganado a más de uno. Ahí. Con dos cojones y un par de barrios. No, bueno, con dos cojones. Esa es la típica frase que hay que cambiar. Con dos cojones no, con otras dos cosas. Pero de todas formas, también hay posturas progresistas en el juego, en clanes. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos sponsorizadas al server de las chicas y se lo hemos puesto de patilla por lo mismo, porque lo vemos una gozada, ¿no? Que vengan ahí a jugar, que tengan su sitio de reunión y que jueguen y tal. O sea que, ¿por qué no? ¿Por qué no van a tener el mismo sitio que los demás? Sí, pero además yo creo... Bichi, tú me conoces a mí y yo estoy harta de ir a tu clan, no sé, que por ser tía no tenemos que pasárnoslo bien. Yo me lo paso muy bien, bueno, me conoce un montón de clanes, me llaman de Infi un montón de clanes por eso, porque se lo pasan muy bien conmigo. Y es que por ser tía no tenemos ni que jugar menos ni nada, ni ser más mala o más buena. Eres como eres y ya está, nada más. Y si te gusta, pues ahí, ole tu huevo y para adelante. Nena, me da cosa decirlo, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo y siento un poco de vergüenza, tal vez a veces ajena, ¿no? Porque sé que eso ocurre, aunque no todo el mundo es así. Casti, si hubiera estado un poquito antes, hubiera escuchado una cosa que dije antes que me dijeron a mí. Es que hay cada discriminación en este juego contra la CIA súper fuerte, por lo menos a mí. Alucinante, porque a mí me dijeron una vez en un server de rifle, dice, ¿tú qué haces jugando aquí, a este juego, cuando podrías estar chupándola? Me quedé blanca. Hombre, pero bueno, a ver, como a mí, cuando entro en algún público me dicen que lo que tengo que estar es con mi familia y ese tipo de cosas, porque a mi edad yo ya no puedo jugar a esto. Ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo y me siento además identificado. ¿Y por qué no contestaste? Pues oye, en este momento no tengo novio. Tú no le puedes dar por culo, no le echarías mejor dándole por culo a otro, a tu compañero. Claramente, es que son tonterías que son fáciles de contestar, pero yo qué sé, entras a jugar, pasártelo bien, que te contestes así, y que te contestes así un poco fuerte, ¿no? Te quedas como diciendo, hostia, me están me están atacando, o me están... Me siento mal, yo me siento una mierda. Por desgracia, o gracias a Dios, hay gente de todo tipo. Entonces, sí. Bueno, tampoco vamos hay a... Hay gente de los colores, como aquel que dice. Hay gente que únicamente sabe faltar respeto, insulta y dice tonterías. Y mejor de esa gente, esa gente es paja. Si es que lo tenéis que pensar, esa gente es paja. Lo que te duda, tú dedicas a jugar, echas tus partidas y ya está. Eso, y listo. De todas maneras, lo bueno, quedas con lo bueno siempre. Quiero agradecerte claro, esto. Lo que tenía malo pasa, ya está. Mejor pasa. Y claro. Sé que Ilica tiene prisa, que se tenía que marchar un rato ya. Y bueno, os doy las gracias, tanto yo como Vaquero, los dos de Vaquero, por haber estado aquí. Y nos veremos por ahí, ¿no? Eso es, sí, claro. Jugaremos ahora, ¿sí? Cuando las chicas empecemos otra vez a juntarnos, ya organizaremos algún agua. Y que no quede bueno, el sabor venga, malo que sí, que tengo. Hace mucho tiempo que no juego con vosotros. Yo mi pues cuando aquí, queráis, cuando queráis montamos una macro war chicas contra chicos, a ver quién gana. Y así podrán demostrar buenas. A las chicas lo que valen. Buena. Eso, para que no se diga. Uy, la Uri. Bueno, ay, pues... Quiero mandar un saludo a Marta, que no ha podido venir. Que también es una chica que va a empezar a jugar con nosotras. Pues venga, cuando queráis un... A ver, que así se motiva. Venga, rápido, nos vamos. Tenemos que hablar con Mikel sobre las guardas multitudinarias. Y un besito para el CS. Y se para el CS. Venga, Vaquero. Que no. Chao. Adiós. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mikel, ¿cómo ha ido el tema? Dime. Esa war multitudinaria. Pues, bueno, nosotros lo primero que queremos hacer es agradecer a todo el mundo que vino tanto el sábado como el domingo, su presencia con nosotros. Y dicho esto, pues, felicitar a todos porque fue un completo absoluto, tanto el sábado como el domingo. Y eso que el sábado había partido a España y tal. Y muy bien, la verdad es que muy bien, muy satisfechos del resultado y los comentarios hasta el momento han sido todos muy favorables y parece que a la gente le ha gustado, han querido más y bueno, posiblemente lo vamos a repetir. Ya hemos esbozado una línea a seguir, pero muy bien, muy bien, muy contentos todos. O sea que ha funcionado, ¿no? Sí, sí, no, ha funcionado y lo bueno es eso, la gente se lo pasó bien y quieren más. Entonces, como quieren más y... nosotros nos gusta pues cumplir con la gente, pues hemos pensado en hacerlo algo más o menos fijo y los fines de semana pues montarse diferentes cañas según el frente en el que se desarrolla la guerra, del sitio y tal, ¿no? Y parece que bueno, que tiene bastante acogida la idea. Bueno, pues me comentan alguna gente de la que jugó esa guerra multitudinaria que lo que deberíais ¿sí? hacer es quitar el juego amigo, ¿no? Bueno, estás con que ahí y te está dando la tabarra, por lo que veo, no te preocupes. Sí, es la vida del padre, que estás dura. Bueno, lo que iba, no, el problema del fuego amigo, pues hombre, depende, se quitó y se puso, etcétera. Hicimos un poco lo que fuimos viendo sobre la marcha, porque claro, era algo bastante novedoso, ¿no? 64 personas jugando, pues da para mucho. Entra gente de todos los calibres. En general el comportamiento fue muy bueno, ¿no? Y bueno, sí, las sugerencias, pues nada, que nos las vayan posteando y las iremos mirando. En cualquier caso, hay que decir que evidentemente hubo de todo. Es decir, risas y buenos ratos, que es lo que con la que la gente se debe de quedar. Que luego hay pequeños fallos, el fuego amigo que no le gusta a unos y otros sí, o que, pues no sé, que a lo mejor más humo, menos humo, más escopetas, menos escopetas, pues claro, es que eso son opiniones, ¿no? A nosotros, como nos gusta recibir un poco de todo, pues que el que se sienta con ganas lo puede, diga cómo mejorar y pues tomamos nota para la próxima, está claro. O sea, es que no se puede hacer otra cosa. Vaquero, ¿tú has ido a jugar esa guarda multitudinaria? Pues desgracia no pude ir porque tuve que trabajar, pero sí que me hubiese gustado ir ya que Mikel lo tenía todo bien controlado, cumplió lo que dijo, lo de los mapas de rusos, hace la campaña y yo he estado en esos mapas y la verdad Mikel ha sido de luego, vamos, un bombazo eso. Sí, la vaya, gente de luego no está defraudado bastante bien. ¿No? Sí, la gente no está defraudado, ha estado ahí y están deseando que llegue otra vez la al fin de semana para jugar de nuevo. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo esperaba ver al Casti, por ejemplo, que es uno de los que creí que iba a venir, al final no pudo, pero bueno, vino Boque y otra gente y tal, y ya, muy bien, ¿no? O sea, los conocidos casi todos. Y en cuanto a la elección de mapas, pues hombre, agradezco desde aquí tanto a Boque como a otra gente que nos indicaron algunos mapas simpáticos, tipo Maja, tipo tal, para poder jugarla, porque la verdad es que fueron mapas muy simpáticos. Y en cuanto a eso, pues nada, abiertos a sugerencias de todo tipo, ¿no? Y sobre todo agradeceros a vosotros también, pues eso, el estar aquí y poder comentarlo, ¿no? Yo es que lo siento, bueno, Mau, claro. Pero tuve mucha vida social ese fin de semana. Hombre, yo creo que tú tenías mucha vida social. Bueno, pues lo dicho, ahí queda el tema de que se volverá a repetir una guarda multitudinaria para toda la gente que quiera. Tanto en Gamers Mafia lo podéis ver como en la web de los Mau, y lo podéis seguir aquí en la llamada del deber de Radio Behind. Vaquero, ¿algo más que comentar para despedir por hoy? Yo creo que ya está todo dicho. Desde luego ha sido muy difícil reunir a varias chicas, ¿no?, que juegan al Call of Duty, pero como siempre cumplimos con nuestra palabra, ¿verdad, Bichi? Y aquí las hemos traído, gracias también a Cuquina, que se ha encargado de localizarlas. Y nada, Miquel, darte también las gracias y las felicitaciones por el buen trabajo hecho la semana pasada, ¿no?, en vuestro servidor de 64, los tres nuevos mapas que habéis incorporado, que la verdad es magnífico. Y adelante, tío, que es para este fin de semana, ahí nos tendréis. Pues ahí nos veremos todos con los gorros de ruso. Bueno, Mau, pues casi... Iba a dar una sugerencia. Uno de los mapas con los mapas clásicos del Call of Duty. Pero no están en el 2, claro. Pues también se va a hacer. Bueno, pues así queda, y la semana que viene, más, si no me equivoco, ¿no, Vaquero? La semana que viene, más y mejor, y la semana que viene os recomiendo que no lo perdáis, porque vamos a tener aquí unos cruces bastante interesantes. No digo más, y ya lo sabréis el lunes. O sea que ahí yo queda. Más no digo. Ahí queda en el aire. Gracias a Casti, gracias Jacket, gracias Miquel, y... Vamos a agradecer a NGGN, pues que me comentan que ahora mismo están ofreciendo servidores de Call of Duty 2, y atención porque están tirando los precios por la ventana. Es el sponsor ahora mismo de Radio Behind, ya veis lo perfectamente que es la radio, lo bien que va. Los problemas que teníamos antes eran problemas personales de la persona que estaba comentando la radio. Y ahí os queda también uno de los colaboradores, No Gravity, que es colaborador de la radio, y lo dicho, la semana que viene más y mejor, ¿vale? Saluditos a todos. Radio Behind, temporada 2006-2007. Música, videojuegos, internet, noticias y mucho más, aquí en Radio Behind, tu radio online. You are feeling very relaxed. Conoce con nosotros toda la actualidad sobre los videojuegos y sobre internet. Vive como siempre habías soñado, los partidos más emocionantes de Day of the Kid y Battlefield 2, retransmitidos en exclusiva. Escucha las opiniones de los más destacados personajes del panorama gamer español, con la posibilidad de hacerles tus propias preguntas en nuestras entrevistas en directo. Y durante el resto del día, disfruta de la música que más te gusta de la mano de nuestros DJ residentes. Todo esto y mucho más en tu radio de internet. Quédate con nosotros. Radio Behind. ¿Estás dentro?